No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Esperanza Iris, tabasqueña de origen humilde, alcanzó como cantante de opereta y empresaria, como mujer, lo que nadie había logrado en su tiempo: ser aclamada en todos los escenarios de América y España, ser venerada por el rey Alfonso XIII, musa de Jacinto Benavente y del compositor Franz Lehár, ser pintada por Joaquín Sorolla y, sobre todo, construir en la Ciudad de México un majestuoso teatro propio con su capital. Con la compañía que ella formó, integrada por una centena de cantantes, escenógrafos, tramoyistas y músicos, llevando a sus dos hijos en barcos y trenes, hizo una gira de 5 años en plena revolución, actuando en los grandes teatros de toda América. Empeñaba en juntar dólar tras dólar para traerlo a México y construir así un teatro como la Scala de Milán o la Ópera de París. Mientras que la gente con dinero buscaba cómo sacar su capital de México, porque la moneda era inservible según el revolucionario en turno, ella repatriaba todo lo que iba ganando. En 1918 logró su sueño, inauguró el Teatro Esperanza Iris con la presencia del presidente Venustiano Carranza, y a partir de entonces su foro recibió a los grandes, antes inclusive de que llegaran a Nueva York. Ahí cantó Enrique Caruso, interpretó el piano Arthur Rubinstein y bailó Ana Pavlova. Decía Esperanza: lo tuve todo a manos llenas. Fue cierto. Toda la dicha, todo el éxito, pero también todas las tragedias. Sus 3 hijos murieron uno a uno y en el amor se unió a personajes que no la merecieron. En especial su condena fue su tercer marido, el barítono Paco Sierra, más de 20 años menor que ella, quien el 24 de septiembre de 1952 tuvo la osadía, la temible ocurrencia de poner una bomba en un avión de Mexicana de Aviación. Por fortuna, a Sierra y a su socio Emilio Arellano Schettlige, todo le salió mal. La bomba explotó en el aire, pero no mató a los pasajeros. El piloto Carlos Rodríguez Corona, un veterano del Escuadrón 201, logró aterrizar el avión con todo y boquete en la pista de Santa Lucía, un aeropuerto militar aún en construcción. Sierra fue aprehendido, fue sometido a un juicio de amplio espectro mediático y al final cumplió su condena. La víctima de este atentado, sin embargo, fue Esperanza Iris. Hasta el final de sus días abogó por su marido como una madre que defiende a su hijo, desdibujando su gloria inmiscuida en uno de los eventos más escandalosos de la prensa roja de aquella época. Esperanza Iris, la última reina de la opereta de Silvia Cherem, una historia negra, casi como un thriller policíaco apegado a la verdad, está basada en archivos de época. Los de Esperanza Iris, los de Sierra, los de los abogados, los de la Suprema Corte, los del Archivo Histórico de la Ciudad de México, los del Centro Nacional de las Artes y, por supuesto, la Hemeroteca Nacional. Todo fue consultado por la autora. Silvia Cherem, para reivindicar a esta mujer leyenda que quizá por agotamiento y hartazgo, tras la defensa inútil de Paco Sierra, fue condenada a un justo olvido. Ahora que comenzaron los festejos del centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, esta novela permite reivindicar a esta cantante y empresaria mexicana que edificó un teatro icónico, uno de los más bellos y emblemáticos inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Un personaje que creó escuela artística, pero que en la intimidad no pudo trascender su condición de mujer y padeció el peso de sus temibles decisiones en el ámbito del amor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.